escuchó. Regalos fue Cristo a preparar para mí. Nadie puede describir lo tierno que será recibir las mansiones que Él fue a preparar para mí. Y no me importa, me digan desquiciada estoy. Yo sé bien que volverás a mí, a mí. Volverás. Vuelve, vuelve ya, mis párpados se duermen solo de esperar. Oh Jesús, vuelve, vuelve, yo te espero en las nubes de verano. Con gran poder y gloria me levantarás, oh sí, vuelve. Las trompetas sonarán, todo ojo le verá, ya no un carpintero, más bien el Rey Celestial. Mis lágrimas se enjugarán, mi ser y mi alma volarán. Cuán precioso será que sus manos puedas tú tocar. Y no me importa, me digan desquiciada estoy. Yo sé bien que por mí.